puedo buscar donde quiera sin encontrar restauración de mi corazón. Mas buscando en ti es diferente. Me diste más de lo que puedo esperar. Tus heridas, Señor, sanaron mi corazón. Tu sublime amor, que no tiene comparación. Lugar de protección, que transforma mi interior. Por siempre mi alma anhela estar junto a ti, Señor. Sin encontrar restauración de mi corazón, mas buscando en ti es diferente. Me diste más de lo que puedo esperar. Sanaron mi corazón, tu sublime amor, que no tiene comparación. Lugar de protección, que transforma mi interior. Transforma mi vida.